enseño a vivir persiguiendo una nota para saber qué quería ser de mayor. Quería ser un gran actor de películas de moda que dan por televisión. Ya no queda nada, el tiempo se lo llevó y mis ilusiones ahora son recuerdos, recuerdos que invaden, que nadie los puede parar. Recuerdos de un niño que en mí no se quiere callar. Recuerdos que inundan, que nadie los puede parar. Recuerdos de un niño que en mí no se quiere callar. Y no sé qué fue que dijo que soñar volar todas las noches como si fuera Superman. Y ya sé, sería cosa de papá y no estaba equivocado. Ahora veo que es verdad, no quiero olvidarlos, nadie me los quitará. Ellos van conmigo, ellos son recuerdos, recuerdos que invaden, que nadie los puede parar. Recuerdos de un niño que en mí no se quiere callar. Recuerdos que inundan, que nadie los puede parar. Recuerdos de un niño que en mí no se quiere callar. Que en mí no se quiere callar. Y lo claro.